concurrencia que perdone mi osadía. Yo pido a la concurrencia que perdone mi osadía. Y a todos pido clemencia para mi galantería. Y a todos pido clemencia para mi galantería. Y morena, mi morena, morenita, Dios, adiós. Para cantar y bailar. Y vuelvo a decir adiós. Yo he dispuesto este momento, solo quiero suplicar. Dispénseme atrevimiento, la muchacha de lunar, que es también a la que adoro, no lo puedo remediar. ¡Alto la música! Yo también quiero licencia y a todos pido atención. Yo también quiero licencia y a todos pido atención. Me consume la impaciencia por dar mi contestación. Me consume la impaciencia por dar mi contestación. Mi morena, morenita, Dios, adiós. Miren qué casualidad. Vuelvo a decir adiós. Me pasó lo que a Teodoro, no tengo culpa de amar. Y por eso amor imploro a la dama del lunar, que es también a la que adoro, no lo puedo remediar. ¡Alto la música! Vengo lleno de contento, contagiado de alegría. Vengo lleno de contento, contagiado de alegría. Se acabó mi sentimiento que con Pascual yo tenía. Se acabó mi sentimiento que con Pascual yo tenía. Un momento. Con gusto tiendo la mano como prueba de amistad. Con gusto tiendo la mano como prueba de amistad. Que Teodoro es un hermano al quien quiero de verdad. Que Teodoro es un hermano a quien quiero de verdad. Mi morena, morenita, Dios, adiós. Ya no habrá rivalidad. Y vuelvo a decir adiós. Cuando el amor se confiesa y un amigo es el rival, el título es la nobleza cuando es firme la amistad. Y siendo amigo del alma terminó la enemistad.